Hola, buenas noches. El segundo programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a las manos, empieza rápido, urgido por el tiempo. Y así, apresurados, os saludamos Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable principal de las emisiones, invitándoos a disfrutar con nosotros de una interesante hora de radio. Esta noche reiteramos nuestros intentos de aproximación al tema de las manos, explorando su enorme potencialidad significativa, literal y metafórica, a partir de una docena de canciones y otros tantos poemas en los que aparecen manos amantes, manos hostiles, manos dulces, manos humildes y vacías, manos temblorosas y asustadas, manos acogedoras y manos que esbozan tristes gestos de adiós, manos enamoradas, manos húmedas, manos suaves, rudas manos de campesino y leves manos de mujer, manos cargadas de rosas, manos soñadas, manos amadas, manos besadas. Confío en que el programa pueda llegar a apasionaros. La noche le es propicia, de José Agustín Goytisolo. Todo fue muy sencillo. Ocurrió que las manos que ella amaba tomaron por sorpresa su piel y sus cabellos, que la lengua descubrió su deleite. Ah, detener el tiempo. Aunque la historia tan solo ha comenzado y sepa que la noche le es propicia, teme que con el alba continúe su sed igual que siempre. Ahora el amor la invade una vez más. Oh, tú que estás bebiendo, apiádate de ella. Su garganta está seca, ni hablar puede. Pero escucha su herido, respira la agonía de un éxtasis y el ruego. No te vayas, no, no te vayas. Quiero beber yo. Lord, Dejo correr la sangre de las manos, de José María Fonollosa. Dejo correr la sangre de las manos. Acostado en la cama la examino. Las sábanas la sorben dulcemente con la quieta avidez de su blancura. Brota incesantemente, a borbotones. Tibia y curiosa asoma mis muñecas y escapa presurosa de mis manos. Son manos de vencido. Ellas debían coger la gloria, amor, coger dinero. Un día las creí capaces de ello, pero nada aprehendieron. No eran hábiles, o el empeño excedió su exigua fuerza. Pobres manos humildes y vacías. Tiemblan un poco, tiemblan asustadas. Asustadas y débiles parecen pedir excusas porque son mediocres. Les sonrío a mis manos, las levanto y las uno, las siento desvalidas, y atisbo como repta sigiloso ese zumo tan rojo de la vida. They're working while I'm missing you. Those healing hands of time. And soon they'll be dismissing you from this heart of mine. They'll lead me safely through the night, and I'll follow as though blind. My future tightly clutched within those healing hands of time. They let me Imagen de tus manos, de Lorenzo Oliván. Hay manos que acarician y casi casi ven. Ven y acaríciame y haz que yo sea la imagen que de mí tiene en tus manos. Can I close my eyes? Only for a while today. You just have a smile. Secret files that I made. Be another person for tomorrow. I won't hang on your. Let me be the one. Let me be the one again. Dame tu mano, de Claribel Alegría. Dame tu mano, amor, no dejes que me hunda en la tristeza. Ya mi cuerpo aprendió el dolor de tu ausencia, y a pesar de los golpes quiere seguir viviendo. No te alejes, amor, encuéntrame en el sueño, defiende tu memoria, mi memoria de ti que no quiero extraviar. Somos la voz y el eco, el espejo y el rostro. Dame tu mano, espera, debo ajustar mi cuerpo hasta alcanzarte. I looked down on the valley. seagulls dressed in red silk working in the rice fields, and I wonder why. Did it come to this again? I remember your laughter. I fight back my tears. I give up hope. I recognize your fears. The dancing is over. The music ends. I'm looking at my empty hands. I'm looking at my empty hands. I've come to this valley to seek refuge from joy and sorrow. Tell me, how could it be that you've taken hold of my heart like this? You never even kissed me. Will you forget me tomorrow? I recognize your fears. The dancing is over. The music ends. I'm looking at my empty hands. I'm looking at my empty hands. And I keep holding on. Cita, de José Luis García Martín. Desde el fondo del sueño una mano me tiendes, una mano cortada que me acaricia y huye. Yo la busco sin prisa por libros y rincones. Encuentro solo labios, andenes, cigarrillos, niños que se despiden, unas gotas de sangre. Por el fondo del sueño tú te alejas despacio. Quiero gritar tu nombre, pero no sé quién eres. En la calle sin nadie, al doblar una esquina, te vuelves a mirarme. Atrevía. تهدى الهبال في الظل محبة قلبك ادتها من كل قلبها أخلصت له Happy New Year, de Julio Cortázar. Mira, no pido mucho, solamente tu mano, tenerla como un sapito que duerme así contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo, ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre. ¿No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? No puedes, por razones técnicas. Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma, y el dorso, ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo del mundo, la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. You were dreaming on a park bench by the broad highway somewhere, when music from the carillon seemed to hurl your heart out there, past the scientific darkness, past the fireflies that flow, to an angel bending down to wrap you in her warmest coat. And you ask, what am I not doing? She says, your voice cannot command. In time, you will move mountains. It will come. Manos, de Juan Ramón Jiménez. Ay, tus manos cargadas de rosas, son más puras tus manos que las rosas, y entre las hojas blancas surgen lo mismo que pedazos de luceros, que alas de mariposas albas, que sedas cándidas. ¿Se te cayeron de la luna? ¿Juguetearon en una primavera celeste? ¿Son del alma? Tienen esplendor vago de lirios de otro mundo, deslumbran lo que sueñan, refrescan lo que cantan. Mi frente se serena, como un cielo de tarde, cuando tú con tus manos entre sus nubes andas. Si las beso, la púrpura de brasa de mi boca empalidece de su blancor de piedra de agua. Tus manos entre sueños atraviesan, palomas de fuego blanco, por mis pesadillas malas, y a la aurora me abren, como con luz de ti, la claridad suave del oriente de plata. Here is the street and here is the door, same as it was before. Up the stairs and on the wall was Duano's kiss and Terry Hall and Susie Sue and Edwin too and Bobby D and 63 and everything I knew was good and like it was just understood. Now I need that feeling, I'm reaching for that feeling, hands up to the ceiling. something passed me by I didn't even try And I don't remember why Now I need that feeling I'm reaching for that feeling Hands up to the sea No hay palabras, de Juan Luis Panero. Tocas un cuerpo, sientes un repetido temblor bajo tus dedos, el cálido transcurrir de la sangre. Recorres la estremecida tibieza, sus corporales sombras, su desvelado resplandor. No hay palabras, tocas un cuerpo, un mundo llena ahora tus manos, empuja su destino. A través de tu pecho el tiempo pasa, golpea como un látigo junto a tus labios. Las horas un instante se detienen, y arrancas tu pequeña porción de eternidad. Fueron antes los nombres y las fechas, la historia clara, lúcida, de dos rostros distantes. Después, lo que llamas amor quizá se torne forzada promesa, levantado muro pretendiendo encerrar aquello que únicamente en libertad puede ganarse. No importa, ahora no importa. Tocas un cuerpo, en él te hundes, palpas la vida, real, común. No estás ya solo. Reaction levels much too high. I can do without the stimuli. I'm living way beyond my ways and means, living in the zone of the in-betweens. Thank you. as roses, fat men play with their garden hoses. I love as a cynical bite, sausage speared by the cocktail satellite. I walk away from light and sound, down stairways leading under. La sortija, de Emily Dickinson. En mi dedo tenía una sortija. La brisa entre los árboles erraba. El día estaba azul, cálido y bello, y me dormí sobre la hierba fina. Al despertar, miré sobresaltada mi mano pura entre la tarde clara. La sortija entre mi dedo ya no estaba. Cuanto poseo ahora en este mundo es un recuerdo de color dorado. Careless hands don't care. Hemos viajado juntos, de Jesús Munárriz. Hemos viajado juntos a toda vela, hemos andado siempre las mismas sendas, caminos del cerebro y los sentidos, rutas de tus ensueños y de los míos. Mano a mano, tú y yo, codo con codo, viajeros por iguales pieles y poros. Pensamientos perdidos, labios sedientos, deseos en la sombra, soñar despiertos. Tú me has dado la mano, no me la sueltes, sabes que cualquier día vendrá la muerte. Mano a mano, tú y yo, codo con codo, viajeros por iguales pieles y poros. There ain't nothing on TV that I need to see, 'cause it's just you and me. You don't have to act so tough, tell me about your day. Baby, do you need a hug? 'Cause I've heard her run away. We could take a vacation, a little hotel getaway. And if you don't mind, it would be so nice. Del tacto, de Josefa Parra. Acércate despacio a mis dominios, que tus dedos tanteen el espacio ciegamente, la oscuridad que envuelve mi cuerpo, que construyan un camino y lleguen hasta mí a través del velo espeso y taciturno de las sombras. Sálvame con la luz que hay en tus dedos si me tocan, conjura la desidia, enciéndeme o abrásame en el tacto esplendoroso y claro de tus manos. Como las mariposas de la noche, hacia la llama iré que tú convocas, que prefiero quemarme a estar a oscuras. En vano, de Ángeles Mora. En vano te he buscado. Atrás quedan las horas que tanto fueron tuyas. Murieron. Se fueron para siempre con tu beso. Tu beso perdido en la cuenca de mi mano, roto de frío, mientras que aquel portal sigue en su sitio y la casa se cae, me dicen. ¿Sabremos algún día por qué no merecimos tanta dicha? Today, while it rained, I washed the jars and I lit a flame, set the water to start. And at the end of the day, lined up the cooling seal, 12 pints of spiced peach jam, 20 jars of dill beans canned from an old recipe that my mother gave to me. Because it's good to put a little bit by, but when the late snows fly, all that love so neatly kept by the work of our hands. And rakes and buckets of soap they clean, and I believe that we should bless every shirt ironed and pressed. Salute the crews out on the roads, those who stock shelves and carry loads. Whisper thanks to the brooms and saws, dirty boots and coveralls, and bow my head to the waitress and nurse. Tip my hat to the farmer and clerk, all those saints with skillets and pans, and the work of their hands, and the work of their hands. Laid out on the counter, pulled up out of hot water. give our hands to faithful and true. I make something barely there. Music is a little more than air. So now every year I'll put by tomatoes and pears. Boil the lips and wipe the lid with a callous fingertip. And I swear by the winter ground we'll open one and pass the thing around. Let the light catch the jar. Amber cool as a falling star. It's humble and physical. It's only love made visible. Hell, now I understand. It's just the work of our hands. Con el reloj marcando casi las 11 de la noche, debemos cerrar esta segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes dedicada a las manos. En la última hora habéis escuchado canciones, con ellas como protagonistas, literales o metafóricas, interpretadas por Assur Rey, Diane Shure, Autour de Lucie, Lenny Esther, Jasmine Levy, John Hyatt con Karen Parrish, Tracy Thorn, Peter Gabriel, Dottie West, Chyla Lynn, Ricky Lee Jones y Carrie Newcomer. Entre las melancólicas piezas musicales han aparecido poemas, también referidos a nuestras sensuales invitadas de esta noche, escritos por José Agustín Goytisolo, José María Fonollosa, Lorenzo Oliván, Claribel Alegría, José Luis García Martín, Julio Cortázar, Juan Ramón Jiménez, Juan Luis Panero, Emily Dickinson, Jesús Munarriz, Josefa Parra y Ángeles Mora. Con sus referencias os dejamos hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Ibale kan kana furu mo ko fente ne fe.